Muy bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes, casi terminando el año, pero gracias a Dios. El último día de este año. Casi el último día, pero estamos contentos porque Dios nos está abriendo un nuevo estudio, maravilloso estudio. Con ustedes el pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Esta crisis en el cielo que no tiene explicación, no la entendemos, un día le vamos a preguntar al Señor. Yo creo que no vamos a recibir ninguna, y ni vamos a querer preguntar cuando veamos cuál es el amor de Dios y lo que Él nos tiene preparado. Pero aquí estamos en este mundo, y Satanás nos dice que fue expulsado del cielo, ya no puede ir más allá. Y sabe, allí en Lucas hay una expresión que uno tiene que tomar todos estos contextos, estos textos que hemos estado mencionando, para ir comprendiendo, porque de improviso un texto separado a su contexto de lo que quiere decirse no tiene mucho asidero, y a veces nos perdemos con explicaciones. Lucas 10, del 1 en adelante, hay que leerlo con tranquilidad, con detención, para poder entender las palabras de Jesús acerca de Satanás. ¿Qué dice Lucas? Está en relación a los antecedentes que Jesús manda a predicar a la gente. Cristo envía 70 a hacer milagros y a predicar, que amonesten a los humildes, dice, que se regocijen con los que se regocijen, que alaba a su Padre por la salvación magnífica, etcétera, una serie de cositas que son muy, muy hermosas que aparecen allí. Pero ¿cómo comienza? Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba, y donde él iba a ir, había de ir. Y les decía, y aquí aparecen unas órdenes bien específicas, les dice: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su viña. Id, he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. Y aquí ya está apareciendo, ¿no es cierto?, el complejo de lo que es el conflicto, ¿no es cierto?, grande que existe en la tierra también. Y le dice: no llevéis bolsa, calzado, no saludéis en el camino. Esta expresión denota que Jesús estaba apresurado para que llevaran el mensaje. Acuérdate que fueron 3 años y tanto que él estuvo en la tierra. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir: paz sea en esta casa. Si te reciben, bien, deposita la paz; si no, retírala y que se vuelva la paz a vosotros. Que no queden en paz. Posad en ella, ¿no es cierto?, comiendo y bebiendo lo que entreguen, lo que era costumbre. Bueno, léalo con tranquilidad, pero vamos a detenernos un poquito más adelante, porque yo os digo que aquel día hay unas advertencias muy solemnes aquí. Sí. Por ejemplo, habla de Sodoma y Gomorra, dice: más tolerable para ellos, porque esta gente conocía la verdad y no la estaban aceptando. Hay de ti Corazín, dice. Claro. Bueno, algunos hechos. Dice 14: por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros, que no están haciendo caso. Correcto. Pero sabes, fíjate, ahí en el verso 17, dice: volviendo los 70 con gozo, diciendo... Perdón, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aquí está el conflicto, ¿te fijas? Exactamente. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, hoy os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y en el 20 continúa diciéndole: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ellos decían, ellos podían echar fuera demonios, los demonios se nos sujetan. Ellos podían mandar a los demonios, y los demonios tenían que hacer caso porque venían en el nombre de Jesucristo. Pero le dice: mire, eso no es tanto. Ustedes tienen que estar contentos de que sus nombres estén inscritos en el reino de los cielos. Eso es lo más importante. Pero aquí nosotros podemos ver que en el nombre de Jesús, el demonio no puede, él tiene mucho poder, nosotros no podemos enfrentarnos al demonio, porque él es mucho más poderoso que nosotros. Pero si nosotros nos enfrentamos en el nombre del Señor, el demonio ya pierde toda su fuerza ahí. Claro, tenemos que actuar como corresponde. Yo no puedo ir con jactancia a decir, yo voy a vencer, yo con suficiencia propia, porque ahí la cosa no va a resultar. Claro, y estas palabras que Jesús habla acerca de Satanás está de alguna manera indicando que la victoria estaba asegurada para quienes fueran sus hijos. Él ya anticipaba con su crucifixión el término de todo este quebranto, de esta dolencia, de este poder tan maligno que es Satanás, y está dispuesto para nosotros, así como estuvo dispuesto para ellos. Aunque no fue específicamente estos 70 comisionados para echar fuera demonios, parece que eso fue lo que les llamó la atención. Tenían potestad de sanar, y entre eso también estaba. Claro, pero yo creo que esto, como es tan terrible, cuando una persona está poseída por el demonio y que tú puedas orar y que salga, te causa de alguna manera una excitación especial. Yo creo que hace allí, pero aquí cuando habla del enemigo vencido, es bueno que uno se tome de estas palabras de Jesús, las entienda, porque eso nos da a nosotros la tranquilidad de que hay un enemigo vencido y que nosotros podemos acercarnos a Dios, y Dios va a darnos la victoria sobre ese enemigo que quizás nos pone la trampa, nos pone la dificultad, nos pone el conflicto, nos hace quebrantar la amistad con amigos, con esposa, con hijos. Es terrible el trabajo que hace él, sí, realmente. De todas maneras. Quizás no nos damos cuenta, pero está activo, especialmente con los que son hijos de Dios. Claro que sí. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que hay algo que nosotros debemos tener presente y nunca olvidar. Es que Jesús, y no nosotros, fue quien derrotó al enemigo. No podemos nosotros, porque hay quienes con cierta arrogancia dicen, yo soy capaz de echar fuera el demonio. No, es el Señor el que saca el demonio, no somos nosotros. Claro. Escrito, nosotros sin Cristo no podemos hacer absolutamente nada. Sin Cristo somos una paja llevada por el viento, podríamos decirlo así. Con Cristo somos todopoderosos. Claro. Por eso que Pablo decía que cuando él era débil era fuerte. No, a lo mejor no podríamos entenderlo cuando sacado de contexto. Dice, cuando el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Claro, cuando Pablo estaba débil, él dependía 100% del Señor, y en ese momento era indestructible. Cuando Pablo se sentía fuerte, si nosotros nos sentimos fuertes, no tenemos necesidad de Dios. Y en ese momento estamos a merced de lo que el enemigo puede hacer. Ahora, fíjate, hay un detalle más allí. Dice que caía como un rayo. La Biblia dice que la presencia de Dios será como un relámpago que cruza de este a oeste. Dice, como un relámpago. Aquí dice, como un rayo. Y el rayo, no sé si algunas veces has visto rayos grandes. Sí. He tenido la ocasión. Y cubre, pero se apaga. Rápidamente se extingue. Y eso es lo que va a pasar con Satanás. Se extinguirá para siempre y el pecado no existirá más. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mediten estas palabras. ¿Qué nos dicen? ¿Por qué es una razón para regocijarnos? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.